Microhistorias de un país llamado Venezuela. Hoy presentamos gobiernos buenos y gobiernos malos. Resulta muy generalizado creer que el buen gobierno se llama república y que el mal gobierno se llama monarquía. Esto se debe al hecho histórico de nuestra independencia, que celebramos el 5 de julio. Ya saben por qué ese día se produjo la declaración. Pero pensémoslo bien. Los gobiernos pueden ser muy buenos en una monarquía y muy malos en una república. ¿No creen ustedes? Con muchos ejemplos puramente venezolanos lo podríamos demostrar. Pero a lo mejor lo hacemos otro día. Estaban escuchando microhistorias de un país llamado Venezuela, basadas en textos del historiador Guillermo Morón, producción y dirección Parque Tecnológico de Mérida. Y les habló Jaymar Márquez.